¿No tienes tiempo? Sí, sí, sí, tenemos tiempo y claro que sí. Y el tiempo de saludar y mandarles un beso muy grande a todos los telespectadores de TEF, Televisió de Eivissa y Formentera, que acaban de incorporarse a la programación de Día a Día en Radio Èxit. Por lo tanto, saludamos a los oyentes de Radio Èxit y también a los telespectadores de Televisió de Eivissa y Formentera que acaban de empezar con nosotros la mañana de este lunes. Lunes un poco rarillo, la verdad. No hace el tiempo tan malo como esperábamos, pero de todas maneras hace fresquito, así es que abríguese. Nos vamos a ir a Formentera a hablar de moda, de una moda muy especial, porque es una mujer muy especial, es una mujer polifacética. Como decía Marta anteriormente en nuestra presentación, igual hace un traje de novia, que hace un traje de fiesta o un traje de tango. Tengo muchísima curiosidad, Marta, por saber de nuestra invitada. Buenos días, Marta, de nuevo. Hola, buenos días, Maribel, de nuevo. Te escucho, a ver, ahora te escucho mejor, ahora te escucho mucho mejor. ¿Ahora tú a mí? Te escuchamos perfectamente. Vale, genial, genial. Pues sí, nos vamos hasta Barcelona, donde se encuentra Jackie Katz, argentina de reciente, en Formentera, pero que está ahora perfilando su colección 2014. Jackie, muy buenos días y bienvenida a Radio Èxit. Muy buenos días, Marta, muchas gracias. Pues, corazón, ¿qué estás haciendo ahí en Barcelona? Cuéntanos un poco. Bueno, estamos aquí, estoy preparando la colección para este verano y bueno, aquí diseñando, patronando, organizando, preparándolo todo un poquito pues para vender en Formentera, por supuesto, y estoy preparando colección de verano y también, o sea, de verano prêt-à-porter y luego también estoy preparando la colección de tango. Pues hablemos de esa colección prêt-à-porter para Formentera. Hemos hablado esta la semana pasada con Elena Hurtado, ya nos contó un poco su idea de cara al verano. Hemos hablado con Eva Cardona, también nos ha perfilado. Ay, perdona, Marta, a ver, que no te oigo bien. Dame ahora, un segundito. Sí. A ver. ¿Mejor? Se oye muy bajita la voz. Se oye muy bajito. A ver si lo podemos solucionar desde... A ver. Ahora sí. Sí, ahora mejor. Ahora mejor. No, lo que decía es que hemos hablado la semana pasada con Elena Cardona, perdón, con Elena Hurtado, la otra semana con sí. Eva Cardona, y bueno, hoy queríamos hablar contigo. Cuéntanos, como nos contaron ellas, qué es lo que se perfila para este 2014, qué tipo de tela estás trabajando, qué colores, qué tipo de diseño. Vale, pues a ver, tipo de telas, estoy trabajando mucho con bucal, algodones, todos tejidos muy nobles y fresquitos. Y luego, pues, estampados tenemos de flores, tenemos cuadros. Y, bueno, yo particularmente me gusta trabajar con tejidos más bien lisos. Pero, bueno, este año se viene mucha flor, mucho leopardo, mucho estampado. Entonces, pues, habrá un poquito de todo. ¿Qué color es el que predomina? Si es de alguno, porque hablando estampado, no sé si predomina algún color. Bueno, a ver, se viene muy colorido este verano, pero yo me estoy centrando en tonalidades turquesas y tierras. ¿Colores de Formentera? Sí, exactamente, es una colección temática, entonces pues sí, voy a centrar un poco la colección en eso, pero bueno, habrá verdes, habrá azules, rojos, colores cítricos. ¿Qué tipo de ropa estás haciendo? ¿Es una ropa prêt-à-porter, como decías, que vamos? ¿De blusa, pantalón, blusa, camisa, sí, falda? No sé. Sí, bueno, voy a hacer una colección completa que incluye faldas, pantalones, no mucho pantalón, pero sí que tendremos vestiditos, faldas y luego muchas camisolas muy vaporosas. ¿Y las faldas cómo van este año? ¿Cortas, a media pierna, largas? No lo sé. Sí, un poquito de todo. Y también tendremos falda corta y larga por detrás. Bueno, un poquito por la tendencia, me estoy dejando llevar un poco por la tendencia general. Este año se llevarán las minifaldas. Pero a mí siempre me ha gustado desde hace bastantes años, además, antes de que se llevara, está la falda pues cortita delante con cola detrás. Sí, y también tú eres una de las pioneras aquí en usar la falda medianamente corta con un pantalón debajo. ¿Sigues en la misma línea? Sí, bueno, a mí no me gusta mucho realmente. Me gusta que si uno lleva falda, pues que se vean las piernas y si no se ponga un pantalón. Muy bien. Pues tengo, por lo que me comentaste el otro día cuando concertábamos esta entrevista, no sé, que me hablabas de ropa a medida. Cuéntanos un poco, ¿cuál es esta idea que tienes ahí? Se corta, Marta, no te oigo bien. Me refiero que el otro día cuando hablaba contigo para concertar esta entrevista, ¿sí? Me comentabas que también estabas con una idea de ropa a medida. Cuéntanos un poco de qué va esta historia. Bueno, yo este servicio lo ofrezco desde hace tiempo, lo había dejado cuando me fui a ir a Formentera, pero esto es algo que yo siempre he hecho porque he trabajado en el espectáculo y he trabajado mucho a medida. También he hecho novias en Formentera, he hecho algunas novias, unas 3 o 4, ha sido un poco más informal el estilo, pero sí que trabajo a medida, que realmente ha sido mi trabajo durante mucho tiempo y me he especializado en el diseño a medida. Y lo de hacer colecciones ahora algo que estoy haciendo, bueno, relativamente nuevo, digamos. Pero en verdad mi trabajo se especializa en el diseño a medida. Y bueno, pues ofrezco este servicio si alguien de repente quisiera pues un vestido para una boda o algo un poco especial, pues se puede hacer. ¿Y esa persona puede elegir la tela, el diseño, le haces propuestas o te puede traer la propuesta que ya tiene claro, previa, Claro, esto ¿no? sí, sería tener una primera cita, luego la persona que quiere el diseño me dice más o menos lo que quiere tener, yo presento opciones de diseño y luego el tejido generalmente se elige, iríamos juntas a comprar el tejido y si no yo le ofrezco una carta de opciones y luego a partir de ahí pues se toman medidas y se hace la primera prueba ya. Y si todo va bien pues se corta y se confecciona la prenda final. Pues hay otra faceta que tienes tú, que es esa que has propuesto de que si alguien tiene un local de ocio o un bar o un restaurante y demás y lo quiere decorar, incluso una tienda, tú eres capaz de diseñar desde las cortinas hasta los cojines y también hasta los uniformes de los camareros. Cuéntanos esa otra faceta que tiene Jackie Katz. Exactamente, sí, ese, bueno, también era lo que me dedicaba cuando tenía mi empresa en Barcelona y, bueno, he trasladado un poco este concepto a Formentera y estoy empezando a desarrollarlo ahí. Pero sí que cuento con la capacidad de poder realizar uniformes, decoraciones también, y, bueno, todo lo que sea textil, desde vestir un espacio hasta personas. ¿Qué tal se lleva en la industria textil, en esta confección que es casi, podríamos decir, minimalista? Porque sois talleres, casi todos los que hablamos, que trabajan muy poca gente, que tenéis que mandar a hacer alguna cosa fuera. ¿Cómo se está llevando esta crisis del 2013 al 2014 o la cosa va mejorando? Bueno, a ver, mejorando, siendo realista, pues no creo que esté ahora mismo. pero bueno, a ver, hay gente que sigue trabajando con producción industrial o manda a coser a China, India, etcétera. Yo personalmente prefiero darle fuerza al producto nacional y producir en España, entonces yo sigo trabajando con gente que tiene pequeños talleres. Y bueno, también como un aporte desde mi lugar para que esto se mantenga pues funcionando y no tengan que cerrar como tantos otros que han cerrado, ¿no? Jackie, entonces, sí, dime. Sí, hay una cosa que, bueno, que en eso coincidís todos, ¿no? Seguir adelante, seguir apostando por la moda hecha, diseñada en Formentera y hecha y realizada en España, con telas nobles, con materiales buenos. Y bueno, también habrá algún incremento de precio con respecto a colecciones anteriores o te puedes mantener en la misma línea. Bueno, yo intento mantenerme en la misma línea, pero bueno, sí que si los precios de materiales o de confeccionistas suben, pues uno tiene que ir adaptándose a esto, ¿no? Así como uno pues paga un billete de metro cada año un poquito más caro, pues a los que producimos siempre se nos está poniendo un poquito más difícil. Pero bueno, yo intento mantener los precios. Jackie Katz, la hemos presentado ahora como diseñadora, pero también es una conocida profesora de tango, una de las impulsoras de este festival de tango que tendrá lugar cada año en junio aquí en Formentera, y también diseñas ropa de tango. ¿Cómo se diseña ropa de tango? A ver, ¿qué es esa falda con esa...? Es muy divertido. Es muy divertido porque, bueno, yo como te decía antes, como me he especializado en el espectáculo, da un poco más de lugar a la fantasía y a ser un poco más creativo, porque son trajes de noche y, bueno, se puede jugar un poco más con las formas por el tema del movimiento. Que la prenda se luce de otra manera que si uno simplemente va caminando por la calle. Dime. ¿Y esa ropa de tango tiene tendencias o más o menos siempre va en la misma línea, esa falda negra con su abertura lateral o trasera, bueno, algún rojo, sí. No sé? Sí, hay un poquito de todo. A ver, en la línea de tango yo pongo un poco más mi propio estilo, no me dejo llevar tanto por las tendencias de la moda, sino por lo que yo siento a la hora de expresar lo que a mí me inspira el tango. Entonces, pues paso un poco de las tendencias, es un poco atemporal también la ropa, porque es algo que uno usa para ir a bailar y no importa tanto si se usan las flores o los topos, yeah. Aunque sí puede haber un poco de influencia sobre lo que se lleva en la moda, pero generalmente para realizar colecciones de tango no miro para afuera, sino para adentro. Y aquí luego hablaremos con de cara ya ese festival de internacional de tango que se hace en Formentera. Imagino que ya se están cocinando ya las cositas, no nos adelantes nada, pero por lo menos sí tendrá lugar en la isla como siempre. Sí, este año con un poco más de fuerza. Con un poco más de fuerza. Bueno, eso ya hablaremos de cara a final de mayo, principios de junio, para estar muy, muy pendientes de ese festival. Y, bueno, ¿cuándo vuelves para Formentera, para esas clases que das de tango y también para mostrar ya la colección? Pues, a ver, la colección estará en el verano, todavía no, pero las clases de tango retomo el día 20 de marzo, volvemos a dar el curso con Francisco Leiva, y a la isla estoy, pues, en 20 días estoy por allí. Vale, pues estaremos muy pendientes de eso, de esta colección y de este Festival Internacional de Tango. Jackie Katz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fuerza y ánimo y deseosos de ver la colección, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ya la veréis. Pues gracias, Jackie. Gracias a vosotros. Gracias, Jackie. Buenos días.